suma de un arco multicolor con el rojo hacia la parte exterior y el violeta hacia la interior. Menos frecuente es el arco iris doble, el cual incluye un segundo arco más tenue con los colores invertidos, es decir, el rojo hacia el interior y el violeta hacia el exterior. Comúnmente se suele aceptar como 7 los colores rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta producto de la descomposición de frecuencias de la luz, y es formado por los 3 colores primarios y los 3 secundarios, aunque tradicionalmente se habla de 7 colores, incluyendo el añil entre el azul y el violeta. Wikipedia. En realidad el efecto de un arco iris no existe, ustedes lo ven como una imagen inexistente y lo explican como si fuera un reflejo de los rayos del sol que se bifurcan a través de las gotas de agua. En realidad les decimos, lo que ustedes ven es la imagen visible de una pequeña parte del electromagnetismo. Esta imagen es redonda, porque envuelve a la célula Tera, protegiéndola de cualquier interferencia cósmica. Lo que ustedes ven como un flash y lo denominan arco iris, auroras boreales y australes, es el electromagnetismo que se hace visible ante sus ojos materiales. Es aquí donde viven las almas desencarnadas del planeta. Estas almas, dependiendo de su frecuencia y vibración, se colocarán en el color y lugar que le pertenece. Aquellas que son de frecuencia un poco baja se pondrán en los 3 primeros colores del arco iris, verde, azul y amarillo. Las almas un poco más elevadas que las anteriores se pondrán en los otros 3 colores que son, naranja, violeta y rojo. Y aquellas almas más elevadas que las 2 anteriores, se colocarán en el arco iris menos frecuente llamado, arco iris doble, el cual incluye un segundo arco más tenue con los colores invertidos, es decir, el rojo hacia el interior y el violeta hacia el exterior. Cada color es un grado y plano de existencia de las energías, pensamientos, almas. 152. ¿Qué significados tienen esos colores? Colores y significados. Verde, valor matemático igual 1. Relación a nivel emocional. El verde oscuro tiene también una correspondencia social con el dinero. El color verde tiene un gran poder de curación. Es el color más relajante para el ojo humano y puede ayudar a mejorar la vista. El verde sugiere estabilidad y resistencia. En ocasiones se asocia también a la falta de experiencia. Representa el crecimiento y la esperanza. El verde oscuro se le asocia con el dinero. El verde agua se asocia con la protección y la curación emocional. El verde amarillento se asocia con la enfermedad, la discordia, la cobardía y la envidia. El verde oscuro se relaciona con la ambición, la codicia, la avaricia y la envidia.